izquierda o a la derecha? A la izquierda, rellenito. ¿A la derecha? Siempre a la izquierda. Aquí. Juan, macho, al final me voy a dar un talagazo que voy a flipar. Anda. ¿Has arreglado los papeles de la seguridad social, no, por lo menos? Que sí, tranquilo. ¿Aquí? Y llegamos al final de asuntos propios. No, a la derecha, a la derecha. Venga, hombre, Juanma, ponte de acuerdo, macho. ¡Radio Tarasca! ¡Buah, sí! ¡Mira, mira! ¡He llegado el primero, Daco! ¡Joder, sí que soy un monstruo! ¡Joder! ¡El niño, qué choriga! ¿Cómo has corrido, eh? Me has visto a través de la esquina y... ¿Cómo corrido, chaval? ¡Me he ganado! ¿Has visto? Solo para llegar el primero, ¿no? Bueno, pues me debe 20 pavos. ¿Que te debo de 20 pavos? Claro. ¿Qué dices? ¡Vámonos, que nos hemos jugado, anda, niño! ¿Qué pasa? Oyentes de Radio Tarasca en Radio 3. La semana pasada, como le eché la bronca porque llegó tarde, me ha visto aquí a la vuelta a la esquina. ¿Cómo? Y no veas el carrerón que se ha pegado el gordo Seboso Sebastián. Uy, pues mira, se me ha roto la playera. O sea, que me tienes que pagar los 20 pavos que nos hicimos el otro de la apuesta, que yo iba a llegar antes. Pero bueno, pero sí, ha llegado antes. Pero bueno, ha llegado antes porque me ha visto a la esquina y ha sacado medio cuerpo. Y yo ya sabes que tengo el andar de la tortuga. Pero y... claro, que tú cuando quieres correr, niño, corres, ¿eh? Sí, pero bueno. Eres como las lagartijas, hermano. Joder, qué tardecita esta, la del viernes a las 7 de la tarde, a las 6 en las Islas Canarias, efectivamente. Uy, me da la tardecita la que tenemos hoy, hermano. Porque ¿sabes a quién te voy a traer hoy? ¿A quién me vas a traer? Hombre, no es colega mío. Bueno, es colega mío. Es un invitado para el programa. Sí, un invitado para el programa. Hombre, claro, hermano. Pues ya te puedes superar. Tuvimos en el primer programa Juan Luis Cano de Goma Puma, en el segundo Paco León. Ya, y este le traes tú. ¿Pero qué pasa? ¿Que dudas de mí, hermano? ¿Qué pasa? No sé, yo no había traído a nadie porque me dijiste, te voy a traer a uno que te vas a quedar loco. Que sí, que te vas a quedar flipado, se va a quedar todo el mundo flipado. Mira también, ¿quién no lo cuenta? ¿Pero quién, quién es? ¿Que quién es? Mira, tú escucha, que no lo voy a decir Santiago Segura. Escucha. ¿Qué puedo decir de Richie Castellanos? Uno de los más grandes. No, vamos. ¡Richie Castellanos, hermano! Pero, ¿y ese era Santiago Segura hablando? ¡Hombre, claro! ¡Era Santiago Segura! O sea, lo que pasa Santiago que le ha hecho un scratching de esos encima. Y... Santiago Segura nos va a decir quién es el invitado de hoy. ¡Claro que sí! Venga, pues vamos a escucharlo bien. ¡Mira, vamos a escuchar! Richie Castellanos. ¿Qué puedo decir de Richie Castellanos? Uno de los más grandes relaciones públicas que ha conocido el planeta Tierra. De hecho, está ya relacionándose públicamente con otros planetas. Joder. Efectivamente. ¿Qué le parece? Quizá en los próximos estrenos veamos gente de Venus y Saturno, que son con los que está negociando. No hay estrella interplanetaria que Richie no tenga bajo su mando. Su teléfono móvil es como los papeles del CSIC. Ahí están todos los números más importantes de nuestro país y de las grandes personalidades del extranjero. Vamos, Maradona le llama todos los días para preguntarle qué desayuna. Cosas de este tipo. Bueno. ¿Qué te parece, eh? O sea, que Richie Castellano va a estar aquí esta tarde en la guarida de Radio Tarasca. Sí, tío, sí, voy a tener que ir a buscarle. Yo, bueno, luego me ha dicho que a lo mejor venía él que iba a buscar al local. Y que si no nos encontraba, que ya no daría un toque. Bueno, a mí precisamente, pero a mí no. Pero es espectacular, ¿no? ¿Cómo? Las cosas que dice Santiago Segura de él. Hombre, porque niño, a ver, es que uno cuando tiene mano, hermano. O sea, que tiene que tener el móvil los mayores contactos de toda España. Petao. Y de parte del extranjero. Va, niño, si los tuviera apuntado en una libreta no les cabría. Felicidades, rellenito. Como sea verdad que Richie Castellanos aparezca por esta puerta, te mereces una empanada con sobrasada. ¿Cómo? No me digas. No, con sobrasada no, de haberme hecho que la prefiero mejor, ¿vale? Y yo también te traigo otra cosita a ti y a los oyentes de Radio 3 en Radio Tarasca, que es un tema exclusivo de Chojin. Efectivamente, solo lo vas a poder escuchar aquí, por ahora, hasta dentro de dos semanas no sale el disco. Y es de su décimo disco, ya lleva 10, fíjate. Cosas que pasan, que no pasan y que deberían de pasar. ¿Me dejas que te enseñe los pases de baile, Juanma? Venga, suéltala, Supri. Soy yo. Cosas que pasan, que no pasan y que deberían pasar. B-H-O, ¿saben el resto? No, busquen una fisura en esto. Yo soy el que pone la voz, el más gorila del zoo, el que le da importancia al texto. Si vas con prisa te aconsejo que le des al pausa y vuelvas cuando tengas tiempo. Porque escuchar mi rap sin estar atento es como hacer el amor sin pasión. Mola, pero... Bueno, amigo, te propongo un juego. Sal a la calle y cuenta cuántos encuentras sonriendo. Te digo yo ya que cenan entre pocos y cero. Repite lo mismo luego dentro de mis conciertos. Es cierto, la música también sirve para esto. Bastantes cosas dan ya negatividad como para además ser pesimistas con el rap. Hey, si tienes ganas de contar payasas, te digo, please down, paso atrás. Si te has levantado con ganas de pelear, tronco, please down, paso atrás. Si como estás amargado, me quieres amargar, tío, please down, paso atrás. Si te huele la boca, acá que me vienes a contar, venga, please down, paso atrás. Lo Lo más difícil suele ser la actitud. Bien, yo hago pim, pam, pum, y a la tu salud. Me raya la peña que siempre sabe más que tú. Más que nada porque me da que te hablan al tuntún. Me encanta ser el centro del mundo, de mi mundo, tú sé lo del tuyo. Busco el punto justo entre ser lúcido y ser chulo. No soy perfecto, pero ¿sabes qué? Me gusto. La modestia está sobrevalorada. Si haces algo bien vacila, sienta que te cagas. Me encanta encontrar motivos para levantar la cara. Hacer que los míos estén guay no se paga con nada. Por eso cuido mis palabras. Yo responsable de cada sílaba que te habla. Cantantes de pop ponen su voz en sus guitarras. Yo no, yo pongo rap, canto fatal, sí, ¿qué pasa? Si tienes ganas de contar payasas, te digo peace down, paso atrás. Si te has levantado con ganas de pelear, tronco, peace down, paso atrás. Si como estás amargado, me quieres amargar, tío, peace down, paso atrás. Si te huele la boca acá que me vienes a contar, venga, peace down, paso atrás. Yo digo, son, son, son, son, son, son, son. Una banda de pesimistas que no tienen razón. La vida no es corta, la vida dura toda la vida. Y señor, vivirla llorando es un gran error, en efecto. Y lo he dicho yo, el mismo tipo que en sus textos te habla de acción. Porque una cosa es ver que es cierto que el mundo está flop, y otra distinta es pensar que no puede ir mejor. Por eso digo que, si tienes ganas de contar payasas, te digo, peace down, paso atrás. Si te has levantado con ganas de pelear, tronco, down, paso atrás. Si como estás amargado, me quieres amargar, tío, down, paso atrás. Si te huele la boca acá que me vienes a contar, venga, down, paso atrás. Ay, ay, me he hecho daño de abuso, hermano. Un poco más si pisas a la zarigüeya, ¿eh? Quita de medio, hombre, por favor. Vaya, vaya pase, ¿no? ¿Cómo? Esto es un nuevo baile que he inventado yo, niño. ¿Qué baile es ese? El freaking paikel. ¿Freaking paikel? ¿Freaking paikel? ¿Sabes cuál es ese? No. El tropezón y al sofá, niño. No, directamente, vamos, ¿no? Que me veo las telenovelas con el abuelo que flipo. Oyentes de Radio 3, en Radio Tarajá, estamos que lo bordamos en esta tarde del viernes. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito, qué bonita tarde de viernes. Encima te voy a decir una cosa, es que no te lo he comentado. Te lo voy a comentar ahora. A ver, comenta. Niño, que está en el locutorio de ahí al lado. ¿En el locutorio de ahí al lado? Sí, pero no hablo muy fuerte. ¿Por qué? Porque he hecho un chanchullo con él. ¿Un chanchullo? Sí, niño, pero ya tenemos. Ya tenemos nuestra web, niño. Que ya tenemos como nuestra web. Joder, ahí en RTV. Pero ah, correo electrónico. Efectivamente, correo electrónico. Ya que te lo dije, relleno, pero sí. Más tardado los programas, ¿eh? Pero joder, macho, es que esto lleva. Bueno, a la tercera va la vencida. Como esto por la Sony, pues mira, o sea, que ya tenemos propio correo electrónico aquí en Radio Tarajá. Sí, sí, sí, sí. Bueno, sí, bueno, claro. O sea, pues esto, que todo el mundo esté mandando maquetas, el que quiera mandar una sugerencia, ¡hombre! Contacto, es lo que yo quería, relleno, por eso te lo dije, el contacto con el oyente. Eso es, con el ciudadano de a pie, como me gusta a mí. ¿Qué pasa? Pues venga, apuntando a todo el mundo, a ver, dímelo. Mira. radiotarascan@rtve.es. Pues este es como el que dice el Tony, pero asuntos propios. Ya, arroba, pero rtve.es. Pero por los trajes, niños, por los trajes. Ah, pero por el locutorio. Y luego, ¿no? También, si quieres ser de nuestro grupo de amigos de Radio Tarascan, tenemos el Facebook. ¿El Facebook? Sí, eso que se escribe Facebook. ¿Facebook es eso? Facebook, joder. Ah, pues eso lo dice Facebook, todo. Facebook, coño. Ah, el Facebook ese, ¿no? Que tan conocido. ¿Tanto que has estado en Canford estudiando inglés, niño, no? Bueno, bueno, bueno. Sí, macho, sí, ahí estamos. Ah, también en Facebook. Bueno, bueno, eso está bien, que nos abramos las redes. Pero lo que más me interesa es radiotarasca@rtve.es. Efectivamente, hermano, ahí pues lo tenemos. A partir de ahora, y ya está abierto, ¿no, relleno? Sí, sí, sí, ya estamos en contacto con la gente que quiera. Ya sabéis, todo aquel que quiera una petición, un comentario, abrirle la antena, una maqueta, etcétera, etcétera, etcétera. Como decimos nosotros, contacto con el ciudadano de a pie. Muy bien, rellenito. Bueno, pues como te iba a contar. Joder, macho, ya son estas puertas. Bueno, pero estoy de buen rollo, voy. ¿De buen rollo? Hombre, claro, rellenito, si es que no me voy a levantar, yo. ¿Qué pasa, rellenito? Hola, Chemita, buenas tardes. Aquí estamos. ¿Qué pasa, Danguis? ¿Qué tal? Bien, oye, a ver cuándo eso. ¿Cuándo qué? Lo de la antena, que no se te olvide. ¿Qué pesado este chaval, macho? Rellenito. Que se te va la memoria, tío. No, venga, vente a jugar una partidita al poli, al ping-pong. Pues yo no puedo ir a jugar al poli, niño. ¿Por qué? Bueno, estoy aquí trabajando con el Juanma. Pero si tú no has dado al agua al palo. Pero, joder, que ahora tengo un compromiso con él, hermano. La verdad que ahí tienes razón, nuestro amigo Chemita. ¿Que no hago? ¿Qué has dicho? ¿Que no doy yo qué? Un agua al palo. Que es al revés. Palo al agua, da igual, pero se ha entendido. Oyente, tú me has entendido. Y los oyentes también la han entendido. Venga, vamos al poli y a echar una partida. No, no, no puede. Joder, me tienen el poli matiselado. Matiselao. Dícese de aquello que está deteriorado por el abandono, dejado de la mano de Dios, reventado, matado, con necesidad de arreglo. Desde el pasado mes de octubre del 2008, las instalaciones del polideportivo de Pan Bendito, situado en la Avenida de los Poblaos, sí, ahí, ahí, está dejada de la mano del ayuntamiento. Madre mía, ¿dónde vas a llegar? ¿Por qué será? ¿Por qué? Eso. No lo sabemos. Sí sabemos el porqué de que no funcionen las instalaciones eléctricas, pero no sabemos el porqué de tanta dejadez y tanta parsimonia a la hora de arreglar. Joder, un poquito de aire de vidilla, hombre. Luego quieren que hagamos deporte, eso. Etcétera, etcétera, que bajemos con nuestros niños al parque. Los equipos de fútbol y de baloncesto han tenido que dejar de entrenar ahí. ¿Pero por qué? Pues eso, porque no hay cuadro eléctrico, se lo han llevado por la sordi. ¡No me digas eso! Y faltan plomos y falta el cobre. Y claro, entonces no se puede entrenar. A cierta hora en invierno, pues no hay luz. Entonces han tenido que cambiar. Hay algunos que han dejado de hacer deporte y otros pues que han tenido que cambiar de instalaciones. Es que esto no es normal, hermano, no es normal. Los padres bajan con los niños, las abuelas también, los tíos con los sobrinos. Y a cierta hora, pues se tienen que subir. No podemos, disfrutar, los niños no pueden disfrutar del parque. Claro, a cierta hora se va la luz, no hay luz. No hay, pero ni luz en las instalaciones deportivas. Ni agua, ni nada. Ni luz tampoco hay en el alumbrado de farolas normal y corriente. O sea, que nada, que falta toda la luz en todo el poli. Pues falta toda la luz en todo el poli. ¿Y ahora qué pasa? Que cada vez que se va la luz, pues la gente tiene que emigrar del polideportivo. Y no, a una hora bastante temprana. Luego da la casualidad de que falta la mayoría de toda la tapadera, de todos los alcantarillados. ¡Uy! Pero bueno, por favor. ¿Qué pasa? Que a cierta hora también, si ya de por sí, por la mañana, a la luz del día es peligroso, uy, porque hay alcantarillas con mucha profundidad, uy, mi agenda, pues fíjate por la noche. ¡Uy, qué miedo! Más de un niño se ha colado, menos mal que por donde está la parte de los niños, pues no le llega a más de la altura de la cintura o de las rodillas. Sí. Pero tú date cuenta que es un paso de tránsito de personas. Hombre, que es un polideportivo para que los incluso niños jueguen. Incluso, además, está el tránsito para ir a la nueva, a los nuevos pisos de la meseta, de la peseta y del centro comercial Isla Azul. Entonces, la cosa está seria. ¿Qué pasa? Hay un poquito de respeto, ¿no? Al ciudadano, ¿no, hermano? Bastante es que... seria. No sabemos por qué tanta dejadez, por qué tanta parsimonia a la hora de arreglar y a la hora de poner una seguridad. Sabemos que no se debe de robar. Pero no es nuestra culpa, ahí, claro. hay que estar ahí. Muchos meses, desde el año pasado, desde el octubre del 2008, y estamos a marzo. Ha pasado unos cuantos meses, hacemos el llamamiento, no sabemos por qué tanta parsimonia. Tampoco sabemos quién ha sido el que se ha llevado el cobre. ¿Quién será el culpable? El culpable lo tenemos en un claro ejemplo de chotacabras. El culpable es Francisco Orgullo. Pero, ¿cómo? Vaya mierda de partido. Bueno, pero chaval, me lo toca la hombre, por favor. Pero si está, no tiene sangre en la vena. Que no tiene sangre, a ver si llega ya el descanso, chaval, y me como el bocadillo, y además, porque vaya. Y el frío que estamos, ¿cómo?, pasando aquí a la vera del Manzanares, tontamente. Pues si es que. ¡Pero chicos! ¿No lo veis? Tienen un atasco ahí. ¿Tienen un atasco? Monumental. Pues para desatrancar esto yo llamaría a Cometita Gallego. Eso que hacen todo tipo de desatrancos, sombra de pocería, ¿sí?, inspecciones. Sí, tienen unas cámaras que las filtran por las tuberías, niña, y dan con la avería en el momento. Vamos, se encargan ellos de todo. ¿Y tienen número de teléfono? Hombre, claro. Y hasta página web, acometidagallego.net, que es para ti. No, para el entrenador ese, que a ver si desatranca el medio del campo, que de verdad, por el amor de Dios. Sí, verdad, vamos, mira, apunta. 91-508-84-47. 91-508-84-47. Pues mira, voy a darle ahora mismo el teléfono de Acometida Gallego al entrenador, porque desde luego esto no puede. ¡Pero bueno, árbitro, falta! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. ¡Hombre! ¡Hola, Fermín! ¡Hola, Rellenito! ¿Ha llegado ya el último número de la G-Flow? Sí, hombre, aquí lo tienes. Toma, calentito. Si es que fíjate qué portada que tiene. Y mira, mira, aquí entrevistas. Todo lo último en el hip-hop nacional y extranjero. ¡Carayo! Y los pósters ya ni te digo. Ya, ya. ¿Y qué me dice de Caminito al Alequín? Mira, si aquí salgo yo. Pues sí que es verdad, ¿eh? Vaya pedazo de cómic, Rellenito. Estás clavado. ¿Te llevas la G-Flow? ¿No tendrá 25 números más para llevarme? Pues solo me quedan 24. ¿Para qué quieres tanto, Rellenito? Si es que me la pidió el Rubén, el Daco, el Andrés, el Chepa, el Hombre, negro. Es normal, porque está muy bien la revista. Ellos de verdad que... G-Flow, tu magazine de hip-hop. Hay quien piensa que con marketing se puede vender todo. Pero no es nuestro caso. Sol Música. ¡Menos marketing y más música! Pinturas plásticas y al temple. Esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de Pladur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a picar. Su pisito es su local, no dudes en llamar. Pintura en su color. Hola, buenas tardes. ¿Qué me está señalando a mí con el dedo de culpable? ¿Es usted el culpable de robar los plomos, el cobre y que las instalaciones deportivas no funcionen, las farolas? Pero bueno, ¿me ve usted a mí con plomo o con cobre por encima o algo? Hombre, por favor, pero si yo lo doy todo por este barrio, yo lo doy todo por estos chavales, por esta comunidad. Entonces, ¿por qué ha dicho Rellenito? El culpable fue el Chotacabra. Niños, ¿qué vamos a ir? Yo he venido aquí... He entrado por la puerta, he visto que estaba abierta, he visto al chaval este, el Chevita, coleguita vuestro. Sí, que ha, claro, que se ha dejado la puerta abierta, se ha ido y, Chema al polideportivo. Claro, lo he visto ahí muy decidido, con unas paletas de tenis de mesa y una, un claro, sí, que se iba a jugar al ping-pong antes de que se fuera la luz del sol, porque como usted sabe, que es vecino del barrio, que no funcionan las instalaciones eléctricas. No funciona, de hecho yo vengo con un teléfono móvil que me ha regalado mi sobrino Jesucito. A ver, y ya por la noche lo tengo que encender. Hostia. Para alumbrarme con el teléfono. Uy, qué guapo el teléfono. ¿Sabes lo que le digo? Voy con la luz del teléfono de la pantalla alumbrándome porque no veo. Joder. Ya una edad que uno tiene, ¿verdad? Y casi meto el pie en una alcantarilla, que casi me doy de Bruce Sprinting. De Bruce Sprinting, claro. Claro. Lo que le pasó el otro día a mi crío. Correcto, ¿no? Pues eso, claro. Pues, hombre. Oye, pues yo la zarigüeya. Yo la zarigüeya aquí... no voy a sacar al poli, ¿eh? Desde aquí hacemos un llamamiento al ayuntamiento para que, por favor, ponga las medidas cautelares para que lo arreglen y para que no lo vuelvan a... Pues que no ocurra ningún accidente, hermano. Lo que tiene que pasar. Pero para no ocurrir un accidente hay que poner alcantarillado por la tapadera del alcantarillado, hay que poner las luces, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, porque no... además, perdone que le interrumpa, no es solo que uno meta el pie, sino lo que puede salir de la alcantarilla. Pueden salir ratas, pues... pueden salir ratones, como puede salir de todo. De grandes. Claro. Pues hay que tener un cuidado, niño. Pues nada, desde aquí queda dicho, vamos a estar muy atentos, si no llamaremos en directo al ayuntamiento, ¿no? Porque ya sabemos que varios vecinos y la asociación se han puesto en contacto y desde ya se mandaron formularios y se dijo que vinieran a arreglarlo, pero parece ser que no hacen caso. El grito está dado, la petición está hecha. Pues ya que volver a pedir y hay que volver a gritar, ahora que estamos aquí, pues se volverá a gritar. Estaremos muy pendientes, Francisco Orgullo. Buenas tardes, que no se lo he dicho. A ver, déjeme el móvil, déjeme el móvil. Déjeme el móvil, este. Tómelo. Joder, mira qué guapo, chaval. Este móvil es una nueva generación de estos, ¿no? Sí, me lo ha regalado mi sobrino, el Jesucito. ¡Ah, el Jesucito! Y siempre me quiere llamar. Tito, ¿dónde te puedo llamar? Y yo, hombre, Jesucito, llámame pues al teléfono fijo, donde yo estoy, tú sabes mis horarios y donde yo paro. Claro. Me llevas ahí. No, es que yo te quiero localizar. Pero ¿qué necesidad tengo yo de estar localizado a las 24? Sí. Al final le he tenido que decir que sí. Porque, claro, lo he aceptado, ¿no? Le voy a hacer el feo. ¿Y cómo es esto de, los móviles? Oye, una cosa, antes de hablar de los móviles. Sí. Usted no tiene que estar atendiendo ahí en la Asociación de Vecinos en el curso de cocina. No, hombre, es que... Va a venir luego señor Fabián, perdona que le interrumpa, y le va a echar la bronca. ¡Ya verás! No, pero hoy no, porque hoy es último viernes de mes... Y los últimos viernes de mes no hay curso. ¡Ay! Solo son tres en semana, claro, para que las señoras puedan ir hace sus cosas. A comprar, claro, a comprar el que esté comida. Trabajando, que pueda trabajar, cada uno que pueda atender a sus obligaciones. O sea, ¿no? Que hoy usted lo tiene libre. Hoy estoy libre. Ah, pues mire, pues si podemos charlar con usted tranquilamente, porque entonces, señor Fabián, yo sé que los viernes tampoco... Hombre. Los últimos viernes de mes tiene sus cosillas por ahí. Tengo mi día libre docente, y entonces pues digo, me voy a dar un paseo por el barrio y veo aquí a mis chavales y les cuento mis historias. Muy bien, pues uy, con eso de que tienes tú un móvil, se habrá fijado que ahora... ¡Está vibrando! ¡Cuidado, cuidado! Sí, sí, pero se habrá fijado que ahora esto de los móviles, pues la gramática es mucho más, más acortada. Se desvirtúa todo. Yo vengo muy contento porque, bueno, esto es un avance en la tecnología... Pero vengo muy indignado también porque es un exceso de comunicación, don Juan Manuel. Ah, sí. Es un exceso de comunicación. Estamos cambiando la cantidad por la calidad. Uy. Ya, ya, pero... Siempre es mejor la calidad que la calidad. Ahora es al revés. Ahora venga, llamando. ¿Para qué? Para tontería. Pero te llamo para escuchar tu voz. Pero no sabe ya cómo es mi voz. ¿Dónde está? ¿Aquí? Claro, claro. ¿Dónde está? Pues no sabe dónde estoy ya. ¿No conoce mi horario? Correcto. Veo que usted, don Gordito... Yo sí. No, sabe dónde, rellenito. Rellenito. Rellenito. Eso es. ¿Cómo era? Rellenito, McKeyham. Rellenito, McKeyham. Eso es. Disculpe. Don Rellenito. Pues sí, y lo último ya, me manda mi sobrino, el Jesucito, me manda un mensaje. Dice, te voy a mandar un mensaje corto, un SMS de eso. Eso. Y bueno, me lo manda, le doy un botón, leer, sí. Y no lo puedo leer, es ilegible. ¿Qué me pone? Me pone, teco paqueteker. Ah, pero porque ya lo eso tengo. Eso son abreviaciones, ya digo, tiene que estar favor. Metido usted, ya, claro. Bueno, lo irá descubriendo. Yo estudié mecanografía, taquigrafía. Igual que yo. Claro, la taquigrafía, pero esto me viene muy, muy atrás mano y nos estamos cargando la ortografía española, que eso, al hilo de lo que usted me comentaba, la gramática, la ortografía, se está desvirtuando. Pues no se debe de desvirtuar la gramática porque... Si no, no sabemos de qué estamos hablando. Hay que saber comunicarse, hay que atenerse a unas normas. Las formas no se pueden perder. La forma es lo más importante en este mundo. Pues la sí, forma pues física sí. y mental. Joder, pues es muy interesante. A mí me gustaría seguir hablando de este tema, pero vamos a dar un poquito de aire, ¿no? ¡Hombre, claro! ¡Un poquito de aire! Sí, porque ahora pues si a usted le apetece, se queda y entramos en materia. ¿Cómo no? No, porque le veo tan suelto con la gramática. Es más, ¿va a empezar usted los cursos en la cátedra, si no me equivoco, de...? Vamos a empezar los cursos de escolarización para todo aquel que se quiera apuntar, como ya hiciste tú en tu momento. ¡Efectivamente! Para que se pueda sacar su graduado escolar y lo que necesiten y me pregunte cualquier duda de ortografía, ya, fonética, eso, pues... caligrafía, gramática... Bueno. Vamos a dar... Sí. Vamos a dar un poquito de aire, ¿no?, a esta temática a la que estamos hablando y luego seguimos, ¿vale? Pues vamos nada, a respirar. Pues, sí, vamos a respirar. Uy, ¿qué te pasa aquí? ¿La papada relleno? Nada, niño. Si es que tengo un grano aquí. Te veo que te ha crecido la papada, ¿eh? ¿Qué le dices, hombre? Sí. Sé cómo soy, me quedo despierto. Yo quiero creer que la luna llama de ti, me sienta lejos, me sienta aire. El movimiento que corre por ti. Tú me quieres, no me quieres nadie más. cuando cacharon no me puedo dormir. Recuerdo los sabores que me sellan de ti. Si de ti me siento le doy. Yo quiero volver, yo quiero venir. Si sea lo que sea, quiero hacerte feliz. Cantar low, low, low. Low, low, low, low. Cantar low, low, low. Low, low, low. Que pierda la cabeza y no sepamos lo que hacer. No pongan los manteles y no sepamos qué comer. Aire, aire. Como escuchaste, Leo. Y un grifo y su goteo. Me estás y me despego. Aire, aire. Aire, aire, aire. Refrescante. Refrescante, necesitábamos un poquito de aire, de Jairo, de muchachito muy tierno, para estas clases de gramática que estamos aquí impartiendo con Francisco Orgullo, un vecino de este barrio mítico ya. Sé que verdad, niño, la gente es que ha escribiendo mensajes son muy raros. Bueno, se oye, ¿pero qué te pasa la papada? Te estoy diciendo. ¿Qué dicho me pasa? Antes de empezar el tema. Oye, a mí me pasa lo mismo la papada que tiene el tobillo, hermano, que cada día lo tenemos más colgando. ¿Sabes lo que pasa? Sí, sí, no, es que te lo veo un poco más colgando, digo, algo la pasaste. Claro, pues es que estamos después de la Navidad y ya sabes que coger se coge, pero que luego soltarlo cuesta un huevo, niño. Cuesta, y parte del otro, y parte del otro. Francisco Orgullo. Pues sí, estábamos comentando... Qué interesante, qué interesante. Pues sí, muy interesante. La los la teléfonos gramática. Móviles, que se cargan el lenguaje, como dicen los jóvenes, lo rompen. A base de abreviar y abreviar, nos olvidamos de cómo se escriben bien las cosas, de cómo deberíamos expresarla y cómo la Real Academia de la Lengua recoge en sus normas el uso de ciertas palabras o de ciertas letras. Claro, date cuenta también que está todo el rato con el dedo. Es que sabes lo que pasa, que luego van los chavales al instituto y te escriben igual que los mensajes. Efectivamente. Tiene falta de ortografía. A mí me hacen unos exámenes que yo no los puedo ni leer. A mí, de todas las faltas de ortografía, la que más me llama la atención es el uso de la G y de la J. ¿Sí? Son esas dos letras que tanto se confunden, ¿no? Sí, lo de un escrito. Claro, garaje. Se escribe siempre la última con J. Siempre lo ponen las dos con G. Eso está mal, ¿no? Eso es francés, inglés. Por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo que había un escritor que es lo mismo, no me acuerdo, cuando fui a la cátedra a sacarme el cursillo de grado escolar, que había un escritor, sí. No sé si se acuerda usted, que escribía siempre con la J. Correcto, es correcto. Bueno, sí, pero de lo que... Son licencias poéticas. Juan Ramón Jiménez, que estaba otro refiriendo. Ese, Juan Ramón Jiménez. Claro, también ponía hierba con Y, ¿no? Tu nombre me estaba hierba con Y. Bueno, esas son licencias. Cuando uno conoce las reglas, la puede romper. Bueno, de esa me acuerdo yo, de esa regla me acuerdo yo en el colegio, que hay dos excepciones, ¿no? Hombre, hay muchas excepciones dependiendo del momento. Por ejemplo, en el uso de la J... Vamos a ver que siempre se va a escribir con J todo sonido. El sonido, el que veremos con la J, siempre se va a escribir con J, salvo cuando escribamos el sonido G o J. Con la letra E o con I, igual que con la Z y la C, con G y con J siempre será con G. Por ejemplo, los verbos, ¿no? Claro. Claro, si yo digo proteger, que viene del... es un verbo que se escribe con G. ¿Con G? Claro. Es un verbo de la segunda. De la ¡joder, qué cosas! En fin, para que nos aclaremos, voy a hacer las cosas bien. Siempre hay que escribir con G los sonidos G y J. Sobre todo en los verbos. Verá, todos los verbos, que sea con G o con J, van con G. Sí, pero hay dos excepciones, ¿no? Que yo me acuerdo en el colegio del verbo, el tejer y crujir. Perfecto, don Juan Manuel. Es que yo me acuerdo. Perfecto, que, esas son las excepciones. Señor don Justino, que era muy con eso, claro. Y eso se me quedó. Eso, de las pocas cosas que se me quedó de yo la escuela. Yo que Justino no le tuve, porque yo como soy más mayor que tú, hermano, no. Son las dos excepciones de los verbos de eso, ¿no? Que acaban en E o en I. Y las terminaciones de las palabras también, un mundo. Claro, las terminaciones de las palabras. Por ejemplo, toda aquella palabra que termine en aje o eje, se escribe con J. O sea, por ejemplo, pasaje, ¿no? Sería un ejemplo. Sí, pero excepto ejemplo, las formas verbales. Claro, eso es diferente. Pero ahora estamos hablando de lo que son palabras, ¿no? Ah, sí, de lo que son palabras. Claro, todo lo que termine en aje o eje se escribe con J. Oye, cosas no. Gajo. Gajo, claro, es con J, perfecto. Porque ¡guajo! Es un sonido seguido de O. Pero si fuera con G, una palabra que acabe en aje, por ejemplo... ¡Homenaje! Homenaje, pues con J, sin pensar. Acaba en aje, con J. ¿Y hogar? Hogar. con H. Homenaje del hogar. Claro, homenaje del hogar. Claro, pero luego con J está. Es el mejor. Pasaje, maquillaje. Correcto, todas abordaje, esas. Pero todas esas con J. Todas esas, correcto, lo que cabe en aje o eje, como los ejes de mi carreta. Que ahora que me estoy fijando yo, Francisco Orgullo, tiene usted un flequillo que se parece mucho a una J. ¿Sabe usted por qué? Pues claro, no lo sé. Esto es un tejemaneje. ¡Ah! ¡Oh, sí, que tiene mi pelo, las dos con J. Teje, de tejer y maneje. Y pelaje, aje, pelaje. Pelaje, perfecto. Pelaje, todas bien. Son con J. ¿Cómo metemos aquí? Una duda que nos quitamos de encima. Todo lo que acabe así, una J le pedimos. ¿Vale? Y todo lo que acabe así, sea un verbo, porque pelaje no es un verbo, ¿no? ¿Sabes? Pero, por ejemplo, tejer es un verbo, en la excepción iría con J. Todos los demás acabados en ero, ir, con G. Bueno, pues sí, a ver si os aplicáis, hombre. La información. Es una falta de ortografía, macho. Yo sí, yo sí. Estamos, bueno, ¿no? Bueno. Hemos llegado. Hay que saber. No vamos a decir lo que tenemos cada uno, ¿eh, relleno? No, hombre, vamos yo a tengo decir, unos kilos de más, pero no tú. Vamos a decir lo que tenemos cada uno. La información es poder. Y los niños a la escuela. De Madrid hasta Pekín, como decía aquel, ¿no? Claro, eso, ¿alguien dijo esa gran frase alguna vez? Con la cual yo estoy de acuerdo. Sí, yo también. Y la información es poder. Hay que saber. Siempre, cualquier duda, al diccionario. Y si es posible, todos los días leer un poquito, lo que sea. Y lo saber, esos que van con H y sin H, lo saber. Correcto. Ese... Pues también es una disputa. A ver si nos vemos. A ver si nos vemos. Y dice la gente. Eso es una herejía. Eso es una herejía. A ver con H. De haber, de la vista. Eso es una herejía. Está el verbo haber. Por ejemplo, aquí hay muy buena gente. Eso es con H. Porque es el verbo haber. ¿Cuántos hay? Con H. Si yo digo, a ver si nos vemos. A ver, del verbo ver, a ver, que te voy, que te veo. Eso es con V. Que hombre, yo me, claramente. Yo me estoy dando cuenta ahora también, mirándola así de perfil, que tiene usted una patilla que parece una H. Es una H, correcto. ¿A que sí? Porque las patillas son signo de sabiduría. Ya desde el antiguo Egipto, las barbillas, las patillas, eran signo de que la gente era gente ilustrada. Bueno, tranquilo. Francisco Orgullo, Francisco Orgullo. Ha sido grato estar esta tarde con usted, ya que no tiene clases de cocina. Pero la semana que viene vuelven otra vez las clases de cocina en la Asociación de Vecinos del barrio, ¿no? Correcto. Vamos a enseñarle, a ver, todavía ni me lo he planteado, a ver qué platos. Oye, una cosa. Les puedo sorprender, porque yo tengo mi programa que va sobre ingredientes, pero yo ahí ya improviso. Que si sí, yo tengo que hacer un cursillo, niño, me gustaría hacer el de cocina. No, hombre, no. Pero es que tú como siempre pensando en comer. Bueno, no, pues aquí os dejo, chavales. Voy a ver si veo aquel. Me he quedado así pensando con aquello del tenis de mesa. Sí. Me ha gustado. Voy a buscar al Chimita. ¿Al polideportivo? Pues váyase corriendo antes de que se vaya el sol, porque como no hay luces en el polideportivo, no va a poder usted jugar. Y tenga cuidado con las alcantarillas, que no hay tapadera. Vaya con cuidado. Vaya con cuidado si se va el sol. Venga, que no hay luces. ¡Hasta luego! ¡Francisco! Hombre más simpático, ¿eh? Si es que es un cachondo este hombre. ¿Cómo está el percal? Me deja que te diga una curiosidad relacionada con lo de los teléfonos móviles. ¿Qué curiosidad? ¿Tú sabes que dicen que el dedo gordo del humano cada día va a ser más ancho por estar siempre con el dedo ahí apretando? No, pues no sabía yo. Sí, sí, hombre, la evolución, hermano. Bueno, ahora que evolución, rellenito. Oye, lo que hemos dicho antes, que me has puesto, ¿qué? Es verdad que va a venir Relaciones Públicas más grande de este país. Que sí, hombre, sí tiene que estar acá. Richie Castellanos, ¿es verdad eso? ¿Pero qué pasa? Que está desconfiando. No, yo no desconfiando. Pero hombre, no me deja hablar, hombre. Pero vamos a ver, escúchame a mí, que soy el presentador, relleno. Ole, ya estamos con ese presentador. Sí, locutor, hombre, claro. Venga, vale, cuenta. Que no es que me engañes a mí, es que engañas a todos los oyentes de Radio Tarasca y Radio 3. Pero bueno, ¿cuándo engañas yo a alguien, macho? Bueno, hombre, tú has venido muy flipado y me dijiste, no traigas a ningún invitado que te vas a cagar. ¿Qué quieres, que le llame o qué? No quiero que le llames, quiero que se va acercando la hora de que tiene que venir el invitado. Que tiene que estar ya llegado, hombre. Que tiene que estar oye, ya llegado. Oye, ¿la merienda qué pasa? La merienda, oye, pues es verdad. Oye, joder. Pues te podías ir a por la merienda pues para venga, cuando, hombre, para cuando venga Richie Castellanos, tenerle aquí unas cortecitas de morro. Qué vergüenza, niño, ni una corteza aquí. Dame dinero, anda, déjame dinerito. Tú como siempre, ¿no? No, yo te cojo la cartera. No me hurgues oye, en el bolsillo. Mírale, es que... Siempre hurgando en el bolsillo. Pues ha llevado 10 pavos, 10 euritos, Daco, con la tontería. ¿A quién vamos a escuchar? Pues cómo no, ya me lo dice el Daco. A Josete, ese filón de pan bendito, ese chico que va a sacar su primer LP larga duración, porque no ha sacado otro. Estábamos esperando como agua de mayo. Recuerdos de chico, se llama el disco, desde pan bendito, Josete. Y este tema que ya pusimos la semana pasada es el Dame de beber para estas tardes tan calurosas. Vaya mierda de partido. Bueno, pero chaval, pero tócala, hombre, por favor. Pero si te, no tienes sangre en la vena. Que no tienes sangre, a ver si llega ya el descanso, chaval, y me como el bocadillo, y además, porque vaya. Y el frío que estamos pasando aquí a la vera del Manzanares, tontamente. Si es que...

que así la sed se me quita. Dame de beber, dame de beber, dame de beber, porque sabes que así la sed se me quita. ¿Cómo suena? Dame de beber. Este artista, Josete, desde el barrio Pan Bendito, con su disco Recuerdos de Chico, que estará, pues está a puntito ya, dentro de una semanita, de dos semanitas, ya estará en todas las farmacias, como dice nuestro amigo y compañero Fran T, la cuarta parte. Sí, señor, en todas las farmacias estará el disco, en todas las tiendas. El disco de Josete, Recuerdos de Chico. Pues nada, oyentes de Radio 3, seguimos aquí en Radio Tarascada. Hemos dicho que Rellenito McKenhan, que se ha ido a por la merienda, que ya tiene el trapicheo y que ya tenemos correo electrónico, dirección radiotarascada@rtve.es. Ya lo tenemos ahí por la sordi también. Así es que toda esa gente que quiera mandar lo que quiera mandar, que quiere mandar maquetas, que quiere mandar discos, que quieren mandar peticiones, que en tu polideportivo de tu barrio tampoco funcionan las instalaciones eléctricas, que las alcantarillas también están levantadas. Lo que quieras, aquí tenemos voz y voto, porque sí, la radio es tuya, como dicen aquí en Radio Nacional. Sí, sí, sí. Bueno, ahora me toca levantarme a mí, ¿no, Daco? Claro, rellenas ahí. Joder, voy, voy. Bueno, bueno. De beber, hombre. Oye, ¿por qué no te llevas las llaves cuando te vayas a por la merienda? ¿No me tengo que estar levantando yo? Pues también es verdad. Claro. Se me han olvidado, macho, joder. Claro. Si es que las he dejado aquí colgado. Ya. Oye, ¿qué tal? Bien. Mira lo que he traído. Cortecitas de morro. Mira, a ti te gustan, qué hermano. Rica, qué alegría. Pero bueno, no te alces mucho, ¿eh? Espérate. No, no, no, no, tranquilo, tranquilo. Espérate, todavía no, no comamos. Uy, la zarigüeya. Mira, mira, la zarigüeya. Está bien. Está bien. Oye, no te subas a la mesa, hombre, por favor. Me tienes todo de pelo. Mira. Joder, Rellenito McKenhan, qué rico este refresquito, bueno, bueno, bueno, en esta tarde del viernes. Oye, buena tarde, ¿qué haces, hermano? Sí, oye, ¿qué tal estaba Ángel? ¿Qué Ángel? ¿Dónde has ido a comprar, Ángel? ¡Ah, nunca... Ángel! ¡Bien, hombre, bien! Es que nunca hablamos de él. Oyentes de Radio 3, Ángel, sí, ese claro, es el establecimiento que tenemos al lado de Radio Tarasca. ¡Claro, joder, es verdad, Ángel! Todo lo que quieras lo tiene. Todo lo que quieras. Quieres fruta, quieres pan, quieres alimentación, quieres embutido, quieres etcétera, etcétera, bollería, todo y a... ¡Menos dinero! Lo que quieras, niño. Y a la buena calidad. Además, es mítico aquí en el barrio, Ángel y su mujer, la Loli. Mira que y la verdad, rica las cortecitas, como las cortecitas de morro no las trae él en ningún establecimiento del barrio. A todo el mundo le tiene que recordar esos establecimientos, que son como cualquiera que pueda ser en cualquier ciudad, ¿verdad? ¿Cuánto se lleva Ángel ahí? Ángel lleva muchos años ya. ¿Desde que tú eras chiquitino? Bueno, y una cosa peculiar de Ángel es que verdaderamente hace una buena obra social, porque es increíble, cuando la mujer del quinto, del sexto, mayor, no puede bajar, ¿cómo? Sus hijos no están todos los días aquí para poder resolver, Ángel va y le sube la compra. Cuando ha nevado, como la otra vez, cuando llueve y no pueden bajar, Ángel les tira la bolsa, sí, la señora del quinto, del sexto, del séptimo. Qué buen rollo tenía. Les tira la bolsa, ¿cómo?, con la cuerda. ¡Toma! Y ahí Ángel ya deposita los huevos, el pan, la leche y el dinero para arriba. Una buena labor social. Nos encanta que Ángel esté aquí a Puerta Calle y que esté al lado de nuestro fabulosa guarida en Radio Tarascada. Qué rica las cortecitas de morro. Bueno, la puerta. Otra vez llamando. A ver si va a ser Richie Niño, voy. No me digas que va a ser Richie Castellanos. ¡Ay, ay, cómo sea Richie Castellanos! Madre mía, madre mía. ¡Hombre! ¡Hombre, Richie Castellanos! Buenas tardes. Buenas tardes, Langui, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien, pues esperándote a ti, porque ni me lo creía. Hombre, para mí es un privilegio estar aquí en tu gran radio. Tarasca, Radio Tarasca. Radio Tarasca. Oye, Richie, qué impresionante. Yo me lo he dicho a principios de programa. Este hombre, ¿cómo?, ha venido. Es más, es que ese, no confía, es que, en mí, ¿sabes? Es que Rellenito tiene mucha tenacidad, ¿eh? ¿Cómo? Tiene mucha tenacidad, ¿verdad? Sí, sí, sí. Se lo he dicho al principio del programa. Porque me dicen, no me traigas a nadie que te lo voy a traer yo. Digo, no me lo creo. Ya he puesto a Santiago Segura hablando de ti. Santiago Segura Silva. Es el apellido de él. Silva, ¿no? Joder, impresionante, eso no lo sabía yo. Se llama Santiago Segura Silva. Nada, pues mira. No lo sabía yo. Una curiosidad, niño, yo no sabía. Y claro, y me lo ha dicho y digo, bueno, me lo creo. Digo, será una de sus bromas. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo aquí encantado de estar aquí en tu programa. Ya veo que tiene mucha audiencia. Lo están escuchando más de 4 millones de oyentes. Bueno, ojalá. Ojalá. Ojalá. Pero yo voy más porque sé que cada día va a ir más. Y la verdad que para mí es un privilegio estar aquí en tu programa. Joder. Y sobre todo que cuentes conmigo para el futuro, para lo que quieras. Hombre, sí. Hombre, ya hemos contado contigo. Ayer, que no veas cómo estuvo la fiesta presentación. ¡Madre mía, cómo me lo pasé! Del disco de la Ascensión, la broma verdadera. Mira cómo está. Como Johnny Wiermüller, ¿sabes? Richie Castellanos. Porque pasó por metro cuadrado famosos para el fotocall, preguntando a toda la prensa qué opinaban de la Ascensión. Y la verdad que ya de antaño todos te conocían, pero después del Goya que te llevaste y el MTV europeo, pues ahora te han dado más gloria, como dicen los calos. Y evidentemente, pues ayer fue gloria bendita. Que ayer fue éxito... sí fue memorable la salida del disco, presentación, y que pudimos tener a Richie Castellanos organizando la fiesta. Estuvo Tony, que lado, niño. Te camarón, lo tengo que decir. Camarón evento, buen nombre, para... El camarón de la isla, mi ídolo. Qué buen nombre para tu productora. Sí. Richie Castellanos, joder, ¿qué debe de tener un buen Relaciones Públicas, Richie? Porque hay que decirlo, que Richie es el mayor Relaciones Públicas, como dice Santiago Segura, de nuestro país y de parte de Plutón. ¿Pero cómo? Que si así empecé yo, niña, la Vivant de Relaciones Públicas. Yo me copié de rellenito. ¿Tú te copiaste de rellenito? ¡Claro, hice niño! Una réplica y dije, bueno, voy a copiarme porque rellenito es... una persona que tiene mucha personalidad y luego aparte que atrae mucho a los oyentes, ¿no? Ha visto, sí que... Encima yo me acuerdo que yo estaba en la misma, a mí me daba los pases, ¿sabes? Yo se lo daba a las pibitas, las copas y ninguno de esos. Con esa voz, ahí a las pibis. Con esa voz yo haría una película de Walt Disney. ¿De Walt? ¿A que sí? Sí. Hay que empezar a doblar dibujos animados, relleno. ¡Joder, macho, ojalá! Pero bueno, una cosa es ser Relaciones Públicas de la Big Bang, que está muy bien, trabajando, pero otra cosa es llegar a los límites y a la movida que llega Richie Castellanos, ¿no? Pues, Richie, ¿qué debe de tener un buen Relaciones Públicas? ¿Educación o poca vergüenza o desfasatez? Hombre, yo creo que hay que ser un hombre diferente, ¿no? Porque hay que tener personalidad, labia, ser tenaz, ser amigo de tus amigos, hablar lo poco y callar y ver y oír, que es lo importante, como el mono. Y sobre todo, no engañar a nadie, ¿no? Hay que ir por derecho, ¿no? Como en la biografía de Alejandro Sanz, por derecho todo se consigue, como la paciencia al chino, despacio y bien. Y eso es lo importante. La perseverancia, sí, el esfuerzo. Pues la verdad es que resulta, no resulta extraño, pero sí resulta, hostias, que te lo encuentras ahí, con perdón de la palabra, cuando ves a tantos artistas, rellenito McKenhan, hablando bien de este hombre, de Richie Castellanos. Supongo que has hecho buenos amigos en esta profesión tantos años, ¿no? Hombre, ya llevo 16 años para cumplir 17. Y de antaño, pues no hace falta más demostrar, sino es... El principio de una base es ser amigo de tus amigos, y como digo yo, más vale un amigo que un enemigo. Y lo principal de esto es ser constante, ser amable, simpático, cariñoso, darle su categoría a cada uno, hablar bien de la gente y sobre todo las cosas malas dejarlas en casa, porque lo bueno que tengo yo, que ya se lo he comentado siempre a todos los medios de comunicación, que nunca más de James Bond iré a un programa de televisión, a no ser que sea por una biografía mía, por mi profesión, como en este caso he venido aquí a tu programa, o porque es un amigo mío que me va a tratar bien, como yo lo sé desde el momento que me llama por teléfono. Eso es lo más importante. Es impresionante, oyentes de Radio 3. Hay una cosa que quiero que escuchéis, porque seguro que muchos de los que nos escuchan pues no han oído esto, pero escuchen a Diego Armando Maradona. ¿Cómo? Al otro lado del charco, hablando. Uy. De nuestro amigo y señor que tenemos aquí, Richie Castellanos. Bueno, vamos a escucharlo. Impresionante. Richie Castellano, amigo mío, ídolo total. Te vamos a ir a visitar. Richie Castellano, desde ahora sos amigo mío. Y amigo de toda la familia acá, ¿no? Richie, te amo. Joder, Richie, te amo. A mí mira, niño, se me familia. Ponen los pelos de punta como y de mí, y a mí, el otro, hace dos programas, hace el programa pasado, Richie dije, vamos a tener aquí a Diego Armando Maradona. Y él se lo creía. Impresionante, ¿no? Hombre, Diego es amigo mío del año 93, que ya se dice pronto, ¿no? Ha pasado ya un lustro. Y la verdad que he tenido la suerte de, aparte cuando yo era pequeñito, quería ser Maradona, soy maradoniano, como todos los que le gusta el fútbol, porque es el genio de los genios, y como él no ha salido otro futbolista, aparte de respetar a Pelé, Curry, Di Stéfano, o incluso Zidane y Ronaldinho, e incluso también ahora que está de moda Leo Messi, que es un crack. Pero yo creo que Maradona tiene es un compendio de todo, ¿no? Y es un atleta y ha sido el mejor jugador de este siglo. y tengo la suerte de ser amigo de él, jugar al fútbol con él, cantarle flamenco a mi manera, por respeto a Josete y a todos los oyentes que les gusta el flamenco, pero yo canto la ducha, canto la calle, sí, y de vez en cuando le canto a Diego, que para mí es un orgullo estar con él, y sobre todo que tengo su camiseta firmada, que eso ya sí, cae para los Diego restos. Armando Maradona, Richie Castellano. Cuando he metido yo goles de mano. Cuando viene a España, me acordaba yo de él. Cuando viene siempre a España me llama y yo tengo un rollo con él, porque él sabe que, como dice otro amigo mío, Paco Lucía, Richie da y nunca pide, y siempre la mayoría de la gente que está de terceras o cuartas personas van con el artista para pedirle, que eso es lo fácil de, y claro, los artistas al final eligen, y es más fácil 0,0 estar con alguien desinteresadamente que estar con alguien que todo el día le estás pidiendo. Y en este mundillo es muy fácil que rápidamente te pidan, pues tiene que ser increíble, ¿no? Yo lo veo por la revista, los periódicos. Diego Armando Maradona, su paso por España o su paso por Madrid, pudimos ver a Richie Castellano llevándole de la mano aquí, allí. Hay una anécdota que creo que es muy curiosa, sí, en una mesa, Ronaldo, sí, yo te lo cuento, yo Mono te lo cuento. Burgos, estuvimos... Diego Armando, que te besó en la boca. Sí. Bueno. Diego Armando Maradona, os comiste el morro. Estuvimos con los 12 apóstoles, y luego estaba Dios, que era Maradona, y justamente cuando estábamos cenando, Ronnie, yo se lo presenté a Diego, y Roberto Carlos, el macaco, como le llamamos, de mote. O sea, tú presentaste a Ronaldo y a Maradona. Roberto Carlos, sí, a Maradona. No. Diego me dijo, Richito, quiero conocer a Ronnie. Y dije yo, ¿a Diego? Digo, a Ronnie. No, Ronnie artísticamente se llama Ronnie. Bueno, a Ronaldo. Bueno. Y dije yo, bueno, pues yo te lo presento. Entonces, dos grandes figuras del fútbol se conocían futbolísticamente, pero no amistosamente. Entonces, ese día tuve la suerte de concretar a 12 amigos, que eran los 12 apóstoles, y el Dios, que es la mano de Dios y el Dios de todos, pues estuvimos haciendo una cena y Ronnie ya me había visto mis dotes artísticos, futbolísticos, y le dijo Ronnie a Diego, dice, Diego, Richie hace lo que haces tú. ¿Qué hace Richie? ¿Qué hace Richito? Dice, pues muy sencillo, dice, trae una naranja a comer. Trajo una naranja a comer, dice, da 100 toques con naranja a comer. Y dijo Ronnie, dice, yo apuesto 100 euros. Entonces toda la mesa apostó 100 euros y había pues una montaña de jurdó ahí lleno de billetes. Y yo le dije, digo, bueno, si me dejáis hacerlo, lo hago, pero no quiero que haya problema de matemáticas. Y entonces empiezo con la naranja, 1, 2, 3, 4, hasta el 60. Y en ese momento aparece un mastodonte de tío, que tú que eres atletista a muerte, Langui. Sí. Vino el Mono Burgos y me da con el codo así que parecía King Kong. Marrullero, ¿no? Sí, era King Kong en ese momento. Y dice, che, viste, Richie pasaba por aquí. Y entonces lo tenían apañado Diego con Mono Burgos para que perdiera yo la apuesta, y Ronnie, porque ya sabes que Brasil-Argentina es como, imagínate... Como Rellenito y yo, ¿no? Claro, sí, sí. Claro, como Argentina-Inglaterra, lo mismo, lo de Gibraltar y sobre todo la mano de Dios en el Mundial, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, ahí yo dije, mira, vamos a ver, Mono, digo, no puedo perder esta ocasión con Dios, digo, así que apartado correos, ponte ahí enfrente con todos los discípulos apartado de los apóstoles, correo, sí. Y yo ahora nunca más, y bueno, lo voy a hacer nada más que esta vez, así que déjame... Sí, emperatriz, y no quería lotería. Y me dice él, bueno, viste, dices que yo, a mí la plata me gusta como a tú, y por eso te he hecho la historia esta. Entonces de repente digo, bueno, poneos ahí aparte. Entonces cojo yo la naranja, empiezo 1, 2, 3, 4, hasta 100 toques, se levantó y digo, Richie, antes eres mi amigo, ahora es mi de lo total. Y me dio un beso a la boca, que por cierto, me dio un beso en el buen sentido de la palabra, pero ese beso no se lo da a nadie, nada más que a Richie. La verdad que sí, macho. Porque Richie iba para futbolista, no para relaciones públicas, ¿no? ¿Cómo? Bueno, las pachangas. Yo jugaba con Rellenito de pequeño. Sí. Y jugábamos a todo lo que se rodeaba, que mientras unos jugaban escuchaban a Superman, otros a los Pecos, pues él y yo escuchábamos a Camarón de la Isla y a Paco Lucía. Y al compás de la guitarra de Paco Lucía, por bulerías, pues él y yo jugábamos al fútbol, y entonces él me dijo, Richie, tienes unos dotes muy buenos de jugar al fútbol. Y dije yo, hombre, la verdad que yo no sé si voy a llegar a primera, pero por lo menos a segunda sí. Llegué hasta segunda división, me rompí un poco el tobillo. Como yo. ¿Has visto igual que yo? Como yo. Como todos. Como todos. Futbolistas frustrados, pero oye, ojo al dato, como dice José María García, que yo jugaba como Onésimo, como Garrincha, y tenía técnica con la pierna derecha, con la pierna izquierda, y la verdad que la burlaba bien. Pero la vida es así, y bueno, como dice la canción de Julio Iglesias, la vida es así, todo sigue igual. Y al final me metí en el mundo del espectáculo, que la verdad que me ha encantado este trabajo, porque llevo 16 años desarrollándolo y ahora tengo miles de amigos, aunque hay una frase que dice, es más fácil ganar dinero que tener amigos, pero yo prefiero un amigo antes que un enemigo. ¡Qué bonito! ¡Olé! ¡Joder! Qué bonito, qué bonito. Y qué bonito es el talento y la perseverancia, ¿no? Y qué bonitas tiras tú las faltas, niño, así a la cuadra, ¿eh? Sí, pues... sí, sí. No, no, él se tira como Superman, pero va por la derecha y el balón va por la izquierda y dice, perdona, que es que con el gorro no veía que venía el sol. Pues sí, el talento, como el muchacho que vamos a poner ahora, Richie, que quiero que escuches, ¿no? Que es una muestra del talento y de la perseverancia, ¿no? Como es Chirla Morales, un MC, un rapero Nobel de aquí, de nuestro barrio Pamendito, que joder, se nos erizaron los pelos de punta cuando lo escuchamos Gitano Antonio y yo, y verdaderamente tuvimos... ¡Yo soy su manager! Yo te voy a decir una cosa, yo me gusta mucho la música de todo tipo, pero el rapero, como tú dices, si me expreso bien, no sé si lo estoy diciendo bien, el rap, no lo escuchaba hasta que escuché a vosotros. Hace tiempo no, cuando empezasteis. Y yo siempre indagaba en mi casa que decía, coño, este tío le tengo que conocer yo. Si conozco a casi todo el mundo en el mundo del espectáculo, me falta conocer a la excepción y al Langui. Entonces, a mí me gustó mucho tu personalidad de voz y cómo tú lo dibujas, ¿no? El lo que es la letra y cómo se transforma en el escenario. Entonces, a raíz de eso, pues ahora soy un fan más de los miles que tenéis la excepción, pues, y ahí hasta la muerte con vosotros, igual que halago, el otro día que presentamos el disco ayer y fue un exitazo. Pues un halago que una persona que tiene tantos y tantos contactos y tantos amigos en esta industria, que hable así de ti, la verdad, Richie. Pues vamos a escuchar a Chirla Morales, que aparece en el último disco de la excepción, este disco llamado La Verdad Más Verdadera, que ayer se presentó y que todo el mundo lo puede adquirir pues gratuitamente, ¿no? En tiempos de crisis, pues gratuitamente en internet. Gratis por internet, bájatelo. Me lo bajo 17 veces ya. Pero cállate ya, relleno, cállate ya, que no dejas hablar. Vamos a escuchar. Valga medio rellenito, que estamos en directo. Vamos a escuchar a Chirla Morales, que lo puedes escuchar en La Verdad Más Verdadera, el último disco de la excepción. ¡Suéltala, Supri! Con arte. Ten en mente latente, presente, no esconderte, seguir de frente por la batiente. No te condenes a vivir cautivo en un mundo erguido. Tienes que pelear por la verdad y no olvidar jamás de dónde eres. ¿Qué es lo que quieres? ¿A qué has venido? ¿Qué no has conseguido? ¿Que desaparezca uno de los míos? No te hagas líos, no te metas en problemas, vendrá la jerga. Tienes que seguir, es tu porvenir, no mires mi cara. Sigue la batalla, no tires la toalla. Que no te pillen con la enjamada, mira la retaguardia. ¿Sigues escondido? Tienes que estar hundido. No te han dado tiempo, espera y estate atento. No estás en el desierto, esto no son sueños letales. Largos. No eres consciente de lo que entra a tu mente al no estar ausente. Subconsciente es el que está presente en este momento. Pues son pensamientos cuando estás durmiendo. Te levantas estresado, es por culpa de un mal trago que has vivido y no logras olvidar. El día a día te hará borrar las cosas. No tengas prisa, no cojas carrerilla por querer saber cómo tira la vida. Es algo normal lo que te va a pasar. Si sigues ese camino lo vas a probar. Te acostumbrarás al andar y no parar. Pues esto para mí es un porvenir. Sigo un camino con mi gente, el destino. Busco un libro perdido. Mantenerme alejado es lo que me hace ser algo. Encerrado no lo voy a hacer, pues quién sabe si hago mal o bien. Decirle al mundo que yo nada busco, que solo ocupas un lugar en la mente de tu rival. El coraje es un brebaje que debes de beber para seguir en pie, siempre sostenerte. Que nunca te pese lo que acontece, dos es el respeto y estar atento a lo que cuento. El coraje es un brebaje que debes de beber para seguir en pie, siempre sostenerte. Que nunca te pese lo que acontece, dos es el respeto y estar atento a lo que cuento. Vaya mierda de partido. Bueno, pero chaval, me lo tocará, hombre, por favor. Pero si no tienes sangre en la pena. Que no tienes sangre, a ver si llega ya el descanso, chaval, y me como el bocadillo, además, porque vaya. Y el frío que estamos pasando aquí a la vera del Manzanares, tontamente. Si es que... ¡Pero chicos! No lo veis, no lo veis. Tienen un atasco ahí. ¿Que tiene un atasco? Monumental. Pues para desatrancar esto yo llamaría a Cometida Gallego. Eso que hacen todo tipo de desatrancos, sombra de pocería, ¿sí? Inspecciones, sí. Tiene unas cámaras que las filtran por las tuberías, niña, y dan con la avería en el momento. Vamos, se encargan ellos de todo. ¿Y tienen número de teléfono? ¡Hombre, claro! Y hasta página web, acometidagallego.net, que es para ti. No, para el entrenador ese, que a ver si desatranca el medio del campo, que de verdad, por el amor de Dios. ¡Sí, verdad! Pues mira, punta. 91-508-84-47. 91-508-84-47. Pues mira, voy a darle ahora mismo el teléfono de Acometida Gallego al entrenador, porque desde luego esto no puede. ¡Pero bueno, árbitro, falta! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Casa Novillo presenta Noticiario Popular. En este año de 1970 hubo una tarde que brilló más que el sol, la tarde de la grandiosa inauguración de Casa Novillo. Vemos cómo se congregan las mayores autoridades locales para degustar junto al populacho sus peculiares y sabrosísimos tigres. Hoy en día, después de casi 40 años, Casa Novillo es un grupo de franquicias preparado para ofrecerte una oportunidad. ¿Quieres abrir tu propio local? Infórmate. Ya contamos con 7 establecimientos en todo Madrid. Pan Bendito. Leganés. San Martín de la Vega. Ensanche de Vallecas. Vallecas. Avenida de la Albufera. Calle Desengaño. Si quieres montar tu propia Casa Novillo, llama al 91-594-3569 o visita casanovillo.com. Calidad y experiencia como en tu casa. Hay quien piensa que con marketing se puede vender todo, pero no es nuestro caso. Sol Música. Menos marketing y más música. Chirla Morales. Efectivamente, en el último disco de La Excepción, La Verdad Más Verdadera, gratuito. ¿Cómo suena, niño? ¿Cómo suena? No, pues nada, pero suena muy bien, ¿eh? Pero a ti eso de interrumpir es que se te da que te cagas. Tú sabes, niño, que yo me meto en todos los fregados. Oyentes de Radio 3 en Radio Tarascá o Radio Tarascá en Radio 3, seguimos con Richi Castellanos, el mayor relaciones públicas de nuestro país y de parte de Plutón, de Marte pan, de pan bendito, y de pan bendito. Richi Castellanos, Jean-Claude Van Damme, el mítico que dice... Juan Carlos. Dijo que usted era una máquina. Sí, hombre, fíjate, yo he tenido la suerte de trabajar con todos los artistas de España, incluso del mundo. Y bueno, he tenido la suerte de conocer a Robert De Niro, Alicia Keys, Jean-Claude Van Damme. Y bueno, la máquina es él más que yo, porque la verdad que en el Hotel Palace me hizo ahí unas flexiones casi en el techo que me quedé flipado. Sí, sí, sí. Sin pesas ni nada. Dice, yo hago las pesas mentalmente con la pared. Él no coge pesas ni nada. Bueno, llámale a la puerta. Pero voy. Venga, levántate, que estamos llegando ya al final y no sé yo. Vamos, rellenito. Richi, esto es impresionante. ¡Hombre, vas! Hola, Gabe, muy buenas tardes. Hombre, ¿qué pasa, Tomás? Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Mira, Richi Castellanos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, señor Tomás. Es un vecino del barrio, Richi. ¿Sí? Sí. Pues nada, estamos aquí con Richi Castellanos. ¿Qué te trae por aquí, Tomás? Pues nada, era decirte que se me ha roto el Goya. Pero que te voy a traer yo mejor un Goyo. ¿Que se te ha roto el Goya que te dejé para la foto con tu cuñado? ¿Pero qué? ¿Qué estaba mal hecho, Langui? ¿Qué estaba mal hecho? Uy, estaba escúchame, mal hecho. Manuel. Sí, porque ¿cómo se le puede poner Goya a un jambo? Hay que ponerle Goyo. Claro, claro, pues también es verdad. Hay que ponerle Goyo. Toma, ¿de verdad me estás diciendo que se ha roto el Goya? Pero que no te preocupes, que yo te traigo un Goyito para ti. No, hombre, ¿cómo le vas a dar un Goyito? Pero que yo pinto muy bien. Sí, si lo que ha hecho él lo hacen muy pocos artistas. Pero eso, el Goya no lo ha hecho él. Ya lo sé. El Goya lo ha hecho un señor que lo ha hecho específicamente para todos aquellos que ganan algún premio. ¿O bueno, no importa. Bueno, no vamos a hablar ahora del Goya. Muy bien por habérmelo roto. Yo confiaré en ti y dejártelo al final. Y vale, estupendo. Richi Castellanos es el mayor relaciones públicas. Que te digo una cosa, Tomás. Tú tienes que organizar el pedido de tu hija. ¡Uy! Pero este hombre se puede encargar de todo. Este hombre organiza los de Joaquín Cortés, etcétera, etcétera, ¡buah! Etcétera. Este hombre se encarga de todo. Pues a ver lo que me es propone. Es un pidio. Un vídeo. Un pidio. Ah, que se pide. Es que hablas como entre Paco Umbral y Paco Rabal. Más quisiera Paco Rabal hablar como yo hablo. Porque él tenía voz más potente que la mía. Pues entonces... La mía es fina. Costumbral pan benditera. Bueno, ahí, ¿cómo viene? Pues digo yo, señor Tomás, pues que te deje el número de contacto, ¿no? Sí, bueno, sí. Ahora me dejas una tarjeta. Sí. Porque si no, para un pedido, para un hijo mío que tengo que tirar la tarjeta. Esta. Bueno, pero entonces, ¿qué? ¿Te vas ya? Que me tengo que ir. A que venías a decirme lo del Goya y ya está. Claro, porque digo, a este hombre lo mismo le necesita el Goya. Bueno, no te digo nada, bueno, Lianito. Pues venga, hablamos de la tarjeta luego. Encantado que luego te da la tarjeta. Bueno, pues, perdona, pues pero nada, Richi, que así estamos, que vamos llegando al final de Radio Tarascá en Radio 3. Estoy flipando en tu programa porque viene gente importantísima aquí, sobre todo dicharacheros son todos. Dicharacheros. Sabe más que Lepe. Gente de a pie, sí, Richi. Sí, sí, sí. Pero que vamos, que ha sido todo un placer tenerte aquí. Sobre todo pues que estemos en contacto, que nos hayamos conocido. Richie Castellanos, de las pocas personas que en este mundillo te va a dar sin pedirte antes, que pues eso es muy difícil en la farándula y en el panorama nacional que tenemos aquí en nuestro país. De los pocos que te van a dar sin pedirte. Muchas gracias por haber venido. A vosotros. Richie, que nada, ¿algo que decir? Pues sí, te voy a dar una sorpresa. Una sorpresa. Yo soy fan ya tuyo número uno, pues para que lo tengas un poco más fácil, aunque no soy Dios, hago magia de vez en cuando, pues voy a colaborar contigo en el programa y todas las semanas te voy a traer un artista de categoría. ¿Qué me dices? O sea, que ya no vamos a tener que estar buscando la vida, ni relleno, ni yo. Uy, qué guay, me voy a echar la siesta ahora. Nunca más de James Bond, Rellenito y el Langui van a indagar para buscar artistas, así que los traeré yo a mi manera, como dice Frank Sinatra, y esta semana tienes, la semana que viene, un artista extraordinario, de peso pesado, que tiene mucha audiencia y que todo el mundo se ríe con él. ¿Quién es? Pues es el tío La Vara. ¿Tú reconoces al tío La Vara? El tío La Vara, José Mota. José Mota, el número uno. José Mota, no puedo. Que la semana que viene vamos a tener aquí a José Mota. A José Mota. Y que tú vas a empezar todas las semanas a traernos un artista. Sí, mira, ahora mismo le vas a tener aquí. Mira, que le llamamos. Venga, ahora mismo. Venga, tú, marca, Rellenito. Vamos a marcar. Vamos, Rellenito, dale caña. Bueno, ¿y qué estará haciendo ahora José Mota? ¿Estará grabando? Sí. José, macho, soy yo, Richie, Castellanos 0,0. Hombre, Richie, ¿qué pasa? Oye, José, que te voy a pasar aquí con un amigo tuyo que te vamos a invitar la semana que viene al programa, con el Langui. Hombre. Te paso con él. ¿Está contigo? Claro, aquí en directo, desde Radio Tarascá. José Mota, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Aquí en directo en Radio Teres, en Radio Tarascá, que nos dice Richie que a partir de ahora nos va a traer en los invitados, que ya no nos tenemos que molestar nosotros. Y digo, claro, compañero, si hay quien se va, ahí estaremos, ¿no? Y claro, me ha dicho, pues el próximo programa va a estar José Mota. Digo, José, tráete la vara, porque hay 4 millones de espectadores en tu programa, en el show de José Mota, que lo están viendo, y te van a echar de falta los fans. La varita mágica. Lo que te puedo llevar es al otro Richie Castellano, de manera que si quieres prescindir de Richie. ¿Así? ¿Hay otro Richie Castellano más? Sí, macho, te lo juro, por Dios, macho. Por lo mejor. ¿Pero es usted Richie Castellanos? Sí, macho. Pues sí, ¿Lo ha abordado, sí o no? Sí, lo ha abordado, o sea, ¿usted tiene tantos contactos de artistas en su móvil? De Cana de Azúcar, bueno, José Mota, pero aparte de eso, José Mota, pero de la flor hasta el ciclista, lo que es que todavía te voy a decir, tienes un poquito más de la parte de vida mía. ¡Qué cabrón! José Mota, no le deja ni un lápiz, no hay quien se le ponga por delante que no pueda imitar a José Mota. Pues nada, José, te esperamos la semana que viene y tráete al hombre de la vara, que aquí hay más de uno que hay que ponerle recto, que no te digo nada cómo están las instalaciones de nuestro polideportivo. Hay que repartirme, yo la vara, pero si la tengo hecha en aceite. La hecha en aceite, ¿no? Pues ponla, que no te digo, que estamos aquí abandonados de la mano del señor, aquí en nuestro barrio. Pues nada, no te preocupes, que se lo ponemos ya, rapidito. Bueno, pues nada, te escuchamos y te vemos aquí la próxima semana en la guarida de Pan Bendito, en Radio Tarascá, en Radio 3. Fantástico, ahí estaré contigo, si Dios quiere. Venga, José Mota, un abrazo. Un abrazo a todos. Un abrazo, José. Chao. Adiós, José. Y adiós, oyentes de Radio Tarascá y Radio 3. Que, chicos, nos vamos al Peñón de Gibraltar. Justo. ¿A dónde quedáis, niño? Venga, vámonos. Pues nada, hasta la próxima semana, familia. Radio Tarascá. Just letting it out.